Yo creo que a nivel cultural hemos avanzado muchísimo. El relacionamiento de varones y mujeres en la adolescencia, en la infancia, en la crianza de los chicos, por ejemplo, hoy es más compartida. Entre las parejas jóvenes, varones y mujeres, comparten más las tareas que tradicionalmente estaban a cargo de la mujer. Ha salido al mundo del trabajo, al mundo de las profesiones, estudia. Sin embargo, en el imaginario social y en el tratamiento, por ejemplo, que los medios de comunicación hacen de las mujeres, hay un abordaje negativo. Hay todavía una imagen de la mujer que oscila entre la mujer madre, ama de casa, reina del hogar. Eso lo vemos en toda la literatura y en todas las imágenes de la mujer en la publicidad, que es el eje de la casa, la que está con el lavarropas, la que está con el jabón de lavar, la que está con los artefactos electrodomésticos, la que está con los niños. Esos son estereotipos. En un extremo, el estereotipo de la mujer madre, de la mujer ama de casa. En el otro extremo, es la mujer objeto sexual. Es una imagen de mujer que considera solamente su cuerpo y exacerba incluso su desnudez, sus rasgos físicos, la vende como una mercancía, como un objeto sexual, como un incentivo, una herramienta de publicidad para vender determinados productos a la población masculina. Y bueno, y lo vemos con la imagen de la mujer también, que está en los cartelitos, que está en los papelitos de las redes de explotación sexual, de prostitución. Y eso lleva a otros riesgos que se han agudizado en los últimos 20 años, que es las redes de explotación sexual y de trata. Si hubiera una cultura diferente en la cual no se considerara que los cuerpos de las mujeres pueden ser objeto de venta, entonces no ocurriría esto de que hay miles de mujeres que son víctimas de las redes de trata y de explotación sexual.